Queridos hermanos, es evidente en este texto de San Lucas que Jesús está haciendo una corrección. Pero no es tan fácil saber qué es lo que está criticando o corrigiendo. Dice él: lo que sucedió en los días de Noé sucederá en el día del Hijo del Hombre. La gente llevaba su vida normal. Cayó el diluvio y se los llevó a todos. ¿Es que es pecado llevar una vida normal? Mire las acciones, los verbos que aparecen. Comían, bebían, se casaban. Eso no es pecado. Entonces, ¿qué es lo que Cristo está criticando exactamente? Bueno, miremos el caso de Sodoma. Dice Jesús: fue lo mismo que pasó en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Sabemos que la ciudad de Sodoma era bien conocida en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, por su vida cargada de pecado, incluso de depravación. Pero aquí Jesús no está hablando de pecados. No es eso lo que está denunciando. Habla de Noé y habla de Lot. Y dice que en la época de Noé la gente llevaba su vida normal hasta que llegó el diluvio. Y parece que en el caso de Sodoma, la gente llevaba su vida normal hasta que cayó ese fuego con azufre. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Y es que es pecado llevar una vida tranquila, normal? Todos estos verbos que Cristo utiliza describen lo que es la vida cotidiana. La gente pues come, bebe, compra, vende, siembra, construye. Es la vida normal. ¿Dónde está el problema? Pedimos la gracia del Espíritu Santo y nos devolvemos a ese texto, el de Noé. Algo grave estaba sucediendo. La Biblia nos dice que llegó el momento en el que la tierra ya no soportaba más pecados. La Biblia nos dice que en la época de Sodoma, la acumulación de los pecados y depravaciones llegaba hasta el cielo. Entonces, no es que llevar una vida, entre comillas, normal sea pecado. Ese no es el problema. El problema es pretender que no está pasando nada cuando sí está pasando algo muy grave. El problema es que hay una acumulación de pecados, hay una acumulación de depravación, hay una acumulación de ofensas contra Dios, y la gente no se entera o no quiere enterarse. Y la gente quiere seguir su vida normal. Ese es el problema. El problema no es llevar una vida normal. El problema es la ceguera frente a la acumulación del pecado y de sus consecuencias. ¿Y qué es lo que Cristo quiere? Que nosotros no caigamos en eso. Que nosotros no caigamos en llevar una vida normal. Cristo no quiere que seamos tan normales. Si esa normalidad significa tranquilidad, como si nada pasara, esa normalidad produce la indignación de Cristo, que es lo mismo que usted sentiría, Dios nos libre, si hubiera, por ejemplo, un incendio que viene allá del otro pabellón y usted sigue aquí tranquilo, saludando, sonriendo, conversando, y al incendio que viene. Lo mínimo que yo le diría, o que usted me diría a mí, si ese fuera el caso, es: ¿por qué no avisó? Entonces el texto del Evangelio nos está advirtiendo contra la falsa normalidad. Y se llama falsa normalidad esa ceguera, que en buena parte es ceguera voluntaria. Ese no querer enterarse de lo que está pasando. Eso es grave. Porque cuando no queremos enterarnos y cuando no damos la señal de alarma a otros, somos cómplices del daño. Aquí podemos acordarnos de aquello que le dijo Dios al profeta Ezequiel: si yo le digo al malvado, vas a morir, pero tú te callas y no le adviertes, tú también eres culpable, tú cargas con su pecado porque no advertiste, porque tú seguiste demasiado tranquilo y demasiado normal. En cambio, si tú le adviertes al malvado que va a morir y él persiste en su maldad, ya ese es problema de él, pero tú salvaste tu vida. Así le dice Dios al profeta Ezequiel. Con esa explicación, volvamos a nuestro tiempo y preguntémonos si nuestro tiempo es normal. Y preguntémonos si estamos despiertos a las cosas que están pasando hoy. Hoy tengo el privilegio de dirigir esta palabra a un grupo de seminaristas, diáconos y sacerdotes, formadores también de este seminario. Entonces la pregunta es: ¿nos estamos formando para un mundo normal? Es decir, ¿no hemos entendido el tiempo que estamos viviendo? ¿O nos estamos formando para las batallas que ya están encima? No es que van a llegar, es que ya llegaron. Entonces, un seminarista demasiado tranquilo, que considere que todo consiste en ir aprobando materias, unas mejor que otras, unas con honores, otras con dolores, ese seminarista demasiado normal probablemente está traicionando su vocación, está traicionando a Cristo y se está preparando para traicionar a la iglesia. Porque la época en la que vivimos tiene desafíos terribles, y si no nos estamos preparando para esos desafíos, nos parecemos a la gente de la que habló Cristo en este pasaje. Nos dedicamos a eso: comer, beber, comprar, vender, sembrar, construir, todo normal. Dicen en inglés, business as usual, lo de siempre, no hay problema. Don't worry, be happy, tranquilos todos. Pero probablemente sí deberíamos estar más interesados. Y la responsabilidad, escúchese bien, la responsabilidad no recae únicamente sobre los formadores. Es doctrina de la iglesia que el primer formador es el Espíritu Santo y el segundo formador es usted. Y luego, de manera externa, según sus talentos, carismas, capacidades, ya vienen los que llamamos formadores, el rector, los profesores, los confesores, los directores espirituales. Pero después del Espíritu Santo, el primero que tiene que tomar conciencia del tiempo en el que estamos es usted. Y usted ha de preguntarse si se está preparando para estos tiempos que ya llegaron, repito. O si usted se está preparando para una cosa que cada vez existe menos, que se llama la parroquia normal. Se está preparando tal vez para una cosa que cada vez existe menos, que se llama la familia normal. Hace un año, le escuché a uno de los frailes dominicos que trabaja en un colegio que tenemos en Bogotá. Y decía este fraile, entre el 15 y el 20%, eso no es gran cosa, entre el 15 y el 20% de los estudiantes vienen de familia estable con papá y mamá. Traduzco, entre el 80 y el 85% de los niños y niñas que llegan a este colegio de los dominicos llegan en condiciones de familias que llamaríamos en otra época familias en dificultades, familias atípicas, familias conflictuadas. Esa ya no es la excepción, es más del 80% de las familias. Entonces, si usted se está formando para trabajar solamente con gente normal y en situaciones normales, usted no se está formando bien. Y entonces, ¿en qué debe consistir la formación? Debe consistir en que uno se adapte a todo y tome una postura resignada y diga, ahora es así, ahora el matrimonio no dura, ahora se casa con cualquiera, ahora es hombre con hombre, mujer con mujer, ahora es así. Hay algunos clérigos, hay algunos teólogos que están tomando esa postura, que se parece mucho a un refrán que existe en la costa atlántica colombiana. Si nos vamos a morir, vayámonos enfermando. Y si nos vamos a enfermar, vayámonos acostando. El que toma esa postura resignada, en el fondo lo que está haciendo es normalizar lo que no debe ser normal. Entonces, hay algunos que están tomando esa posición cómoda. Y la posición cómoda es, ahora el mundo es así. Ahora todos los noviazgos son con derechos, ahora todas las muchachas abortan, ahora todos son bisexuales, ahora todo es así. Esa postura es una postura de derrota. Esa postura jamás hubiera evangelizado al mundo. Porque el mundo que conoció el apóstol San Pablo fue un mundo cargado de corrupción, un mundo cargado de pecado. ¿Ustedes se imaginan que el apóstol San Pablo hubiera tomado la postura de algunos teólogos de nombre internacional y algunos pastores e incluso obispos de nombre internacional? Esos que toman la postura de que es que ahora es así, ahora es así. ¿Usted se imagina a Pablo con esa idea? Jamás hubiera salido de Antioquía de Siria. Nunca hubiera ido a la isla de Chipre. Jamás se hubiera movido a Panfilia. Nunca hubiera tocado las ciudades de Listra, Iconio y Derbe. Nunca hubiera llegado a Filipos. Jamás hubiera muerto en Roma. Hubiera muerto viejito, viejito, viejito hubiera muerto. Y en esa vejez, Pablo hubiera muerto con una sonrisa diciendo, es que ahora es así, ahora se hacen las cosas así. ¿Qué es lo que quiere Cristo de nosotros? ¿Que despertemos? ¿Que no nos acostumbremos? Y que luchemos. Que despertemos para darnos cuenta de lo que está pasando. Que no nos acostumbremos porque la mediocridad y la cobardía no son cristianas. y que luchemos, aun sabiendo que eso nos hará impopulares. Pero ese es el clero que necesita la arquidiócesis de Villavicencio, estoy seguro. Y esos son los sacerdotes que necesita la iglesia. ¿Qué es lo contrario? A ver, las consignas son despertar, no acostumbrarse y luchar. ¿Lo contrario qué es? No despertar, seguir atontados, dormidos, pegados tal vez de un celular, adictos a cualquier vanidad o superficialidad. Eso es no despertar, embrutecerse uno con cualquier tontería que ofrezcan los medios de comunicación. Eso es no despertar. La segunda consigna es no conformarse. ¿Cuál es la anticonsigna, la del demonio? ¿Cuál es? Que uno se conforme, que uno diga, ahora es así, ahora es así. Ahora todo el mundo aborta, ahora todos son bisexuales, ahora nadie cree en nada. Cerremos este seminario, pongamos aquí un centro comercial, alguna cosa. Aprovechar lo que se pueda aprovechar, mandar todos estos padres a un ancianato. Entonces, lo que Cristo quiere es no conforme, no se conforme. Y lo que el demonio quiere que es que usted diga, ahora es así, ahora es así. Lo que Cristo quiere es que usted luche. Lo que el demonio quiere es que usted diga, está como difícil, está complicado, está complejo, situación compleja, dura. Y que usted se retraiga, se achique, disminuya y traicione. Resumen, este evangelio nos invita a despertar. No se puede ser normal y tranquilo cuando el mundo está en llamas. Y el primero que tiene que responder es cada uno de nosotros. Así lo conceda el Señor. Amén.